Continuamos aquí entre mate y mate, 11 y 15 minutos de esta mañana. Ya no sé, ya le perdí el rastro. Si está nublado, si está soleado, no entiendo más nada. Pero bueno, como les contábamos, por todo lo que viene sucediendo, ¿no? El Consejo Deliberante ya dos sesiones de este año, pero han sido con mucho movimiento, incluso con algunas chicanas que, bueno, dejan también un clima. Pero sobre todo hay temas muy importantes que están tocando la sensibilidad de gran parte de nuestra localidad y sobre todo con mucha incertidumbre. Por eso queríamos conversar con el presidente del Consejo Deliberante, Hernán Juárez, que está en línea. Buen día, Hernán, ¿cómo te va? Hola, Fede. Hay sol, te cuento que hay sol. Bien, menos mal, me confirma todo. Móvil, ya te agregamos como móvil en vivo. Escúchame, Hernán, bueno, ayer hubo sesión nuevamente, pero te quiero empezar por hay varios temas, ¿no? Hoy también salió una nota, hay acusaciones cruzadas con un medio de comunicación de Carlos Paz, que la verdad, por ahí uno la ve como excesivas por parte del Ejecutivo, pero bueno, tendrá sus motivos de todos modos, y excesivas también por parte del medio, a lo mejor, en algunas declaraciones, pero que dejan una incertidumbre los vecinos. Uno de los temas centrales que venimos tocando es el tema de la Reserva Natural de Villacielo, sobre el que se ha hablado mucho en los últimos años en el Consejo, pero que, bueno, no se han tomado determinaciones. ¿Qué es lo que ustedes tienen ya? ¿Algún informe? ¿Han hecho algún pedido? ¿Hacia dónde avanza este tema? Bueno, mira, la reserva no es algo de este consejo, de este periodo de estos concejales. Es una cuestión que viene hace varios años. Inclusive el tema lo podría haber tratado en su momento cuando era presidente Gabriel Buffoni. No obstante, bueno, la cuestión es que hay un juicio que parece que se va avanzando en ese sentido, y la verdad es que hay cuestiones un poco encontradas, pero lo que acá no tenemos realmente en el Consejo Deliberante es la información que se viene solicitando al Ejecutivo desde el momento de CES, y que las reiteramos en esta oportunidad, en esta nueva gestión de Buffoni, y que no logramos todavía que nos envíen la documentación. Lo que primero necesitamos saber, conocer los concejales, es de cuántas hectáreas estamos hablando, hacer una mensura para ello. Hay que hacer estudio de títulos para ver cuántos terrenos son de dominio público, cuáles son de dominio privado, cuáles son de sociedad de tierra, que eso es lo que nosotros desconocemos. Entonces es medio difícil tomar decisiones o encarar por el lado legal con la reserva cuando no tenemos los datos. Uh-huh. Eso se nos complica muchísimo, ¿viste? Sí. Entonces ya le hemos pedido al Ejecutivo en la oportunidad anterior con CES, que la verdad que le pedimos en más de una oportunidad los que nos envíen los expedientes y la documentación, y bueno, no lográbamos que nos envíe de manera completa realmente la información. En esta nueva oportunidad con intendente Buffoni hemos pedido también del Consejo Deliberante que nos envíen documentación. Dicen uh-huh. que están haciendo las mensuras, dicen que están haciendo los estudios de título. Sabemos que es una cosa que no se puede hacer de un día para otro, que lleva su tiempo. Pero bueno, el Consejo Deliberante, digamos, en este sentido, ha como activado la situación, ¿no? Necesitamos uh-huh. primero la documentación para después empezar a analizar las posibilidades con los letrados del Consejo, y seguramente se va a pedir opiniones a otros asesores para que, bueno, tomemos la decisión la que sea correcta. Sí, tengo algunas preguntas, ¿no? Una, hablaste de un juicio, ¿se sabe de quién es el juicio, en términos de qué? Sí, el doctor Nagle, por unos lotes que hay ahí en la reserva, que son de él, los vendió a otro muchacho, y bueno, aparentemente había un plan de estos que te hace el gobierno, ¿cómo se llama? Procrear, sí. Para que realices tu casa. ¿Pero hay un juicio, efectivamente, sobre la municipalidad? Y bueno, hay un terreno, hay lotes. Lo que pasa es que no sabemos, no tenemos esto es lo que me refiero, no tenemos la certeza de la cantidad de lotes, ¿me entendés? Entonces, sí. Hay un lote de una persona que estaría dentro de la reserva, y bueno, pide la compensación. Sí, perdón. No hay... Hernán, quiero saber si hay un... Porque esto se expone para saber nada más, ¿no? ¿Hay un juicio? Porque se habla de un juicio. ¿Juicio no hay? Bueno, lo que nosotros tenemos entendido es que hay un juicio. Sí. En juicio, el doctor Nacle, bueno, él pide una expropiación inversa. La segunda pregunta que me surge también es si el Consejo Deliberante, digo, hay una ley de información pública, si el Consejo Deliberante pide reiteradamente los informes y no se responden, se tendría que seguir otra medida. Digo, no puede ser la respuesta de, bueno, no recibimos hace años que estamos esperando. Sí, lo que pasa es que también hay que comprender de que hacer una mensura y hacer un estudio de título lleva su tiempo, no es algo que se pueda hacer de un momento a otro. También hemos pedido el tema de los juicios, que nos informen, que nos mande por copia. Mira, no lo tengo exactamente el presente en mi cabeza, pero hemos pedido, me parece que copia de los expedientes de los juicios que hay, si hay, en la reserva juicio, y que nos envíen copia de lo mismo. Uh-huh. Bien, bueno, digamos, están igual que los vecinos hoy, con la expectativa y sin saber hacia dónde va la cosa. Este rumor de que la idea del intendente podría ser, porque le ha dado con dureza a la ordenanza de la reserva, de que podría avanzar en una derogación, incluso con una consulta popular, ¿ustedes están al tanto de esto? Mira, formalmente no, vos lo acabas de decir, es rumor. Nosotros formalmente no tenemos nada. Uh-huh. En definitiva, la decisión es la del Consejo, no es la del Ejecutivo. Sí, ¿y qué imaginan ustedes? ¿Cómo se podría resolver esto? No sé. No. Uh-huh. No sé porque, viste, es algo bastante bastante complejo. Bastante complejo. Sí. A mí me daría mucha pena que se pudiera, que se perdiera esa reserva. Sí. A mí la verdad que me daría muchísima pena. O sea que estarías dispuesto a que el municipio negocie, digo, porque lo que nos ha dicho acá el intendente también es, miren, hay juicio, nosotros no estamos dispuestos, la prioridad es defender las arcas municipales y no el pie de monte, a lo mejor, que podría ser la preocupación de otro sector. ¿Ahí dónde encajarías? Y mira, la verdad que, vuelvo a repetirte, para mí sería una pena que se pierda esta reserva. Por lo que significa, por lo que es un reservorio de agua, es bosque nativo, representa parte de los bosques nativos de la provincia. Yo creo que no deberíamos perder esta reserva. Que se podría negociar con los propietarios si es que existen, ¿no? Porque no sabemos si existen. Viste, no sabemos, claro, ¿viste? Sabemos en ciencia cierta quiénes son los propietarios de los lotes. ¿Cuántos lotes conforman la reserva? Se habla de 90, se habla de 40, se habla de 70, no sé. Sí, de hectáreas. El otro día, Rosana Olmos, aquí la exintendenta, que además fue la promotora, en todo caso quien llevó el proyecto, dijo que la ordenanza se restringe a las tierras fiscales, es decir, a la sociedad de tierras, ¿no? Después se agrandó, ¿eh? Ajá. Se sumaron, tengo entendido que después se sumaron más hectáreas. Ajá. O sea que ahí podría estar el conflicto. Sí, viste. Claro. Pero hasta que no tengamos un estudio de título, no sepamos que los lotes, los terrenos, de quiénes son, uh-huh. si son de sociedad de tierra, si son del municipio, porque si son municipales o si son de algunos privados, ¿cuántos lotes son de privados? La verdad que no lo sé. Sí. Bueno, sería importante, ¿no? Avanzar en eso. Ahí se creó una especie de pequeña crisis con este tema, por lo menos entre los vecinos. Que es un tema difícil, claro, ¿viste? Claro. Es un tema complicado. Sí, hay una sensibilidad complicado. También con la autovía. Hay sensibilidad, sí, ¿viste? Mm. Hay sensibilidades, hay por supuesto que hay gente que sí, que debe tener su lote ahí también, ¿viste? Y que merece y necesita una respuesta. Sí, sí. Que también es entendible. Y también es entendible el reclamo de, yo creo que de la comunidad, que es que sigamos manteniendo y conservando esa porción de bosque. Uh-huh. Respecto a lo que se presentó ayer, ¿no? Hay también con el Tribunal de Cuentas varios encuentros, encontronazos con el Ejecutivo. No sé si avanzarán en alguna denuncia o no, pero están ahí al filo con algunos, bueno, rechazos de órdenes de pago que ya habían sido hechas. ¿Cómo sigue esto? ¿Te parece? Bueno, el Tribunal de Cuentas, en su tarea técnica, digamos, ha advertido esto al Consejo, pone en conocimiento sobre estas situaciones, estos rechazos, y bueno, ahora el Consejo va a decidir qué hacer, ¿no? Va a tener seguramente necesitar asesoramientos y bueno, ver cuál es el camino correcto. Uh-huh. ¿Se está avanzando en eso o todavía, bueno, esperar? Fue muy reciente. Está bien. Hay que esperar que se hable con los distintos asesores y veamos cuál es la forma correcta que debe actuar el Consejo. Uh-huh. Te traslado a otro tema, Hernán, que esta semana provocó también mucha preocupación de los oyentes y de las oyentas y movilizó a muchos vecinos también, que fue la intervención del gobierno provincial sobre el río Calabalumba. Han vuelto a las máquinas después de un tiempo largo, ¿no? A partir de la inundación del 2015 y después en el 2016 volvieron. Siempre fue un tema polémico, donde no se entendía muy bien cuál es la obra, qué impacto va a tener. Y bueno, esta vez nuevamente los vecinos se acercaron, estuvieron en diálogo con los referentes provinciales. ¿Ustedes estaban al tanto? ¿Tienen algún tipo de conocimiento? ¿O cómo se puede trasladar esta preocupación de los vecinos a, nuevamente, lo mismo, ¿no? Tener un conocimiento real de qué es lo que se está realizando. Mira, en el Consejo no tenemos nada. En el Consejo no hay nada. Y hacen muy bien los vecinos de preocuparse, porque la verdad es que son cosas que deberían ser conversadas, dialogadas. Falta, yo creo que sigue faltando esta comunicación permanente entre el municipio y los vecinos. Yo creo que este alejamiento que plantea el municipio no está bueno. Yo creo que hay que conversar más. Uh-huh. Hay que conversar con los vecinos, hay que explicar, porque a veces las cosas pasan porque no hay explicación, porque no se arriman a explicar, a contar lo que se quiere hacer para que la gente lo entienda. Me parece que esa es la falla. Sí. Me parece que esa es la falla. Te pregunto, Hernán, en relación a esto, la función del Consejo Deliberante, la sensación es que sigue siendo esperar proyectos del Ejecutivo y ver si se rechazan o se aprueban. Mira, no es tan así. Hay muchas cosas que el Consejo tiene que tratar, hay muchas cosas que el Consejo está abocado a tratamiento. En las comisiones de todos los martes a las 6 de la tarde funciona todas las semanas. Hay ordenanzas que requieren análisis y bueno, estamos abocados a esas cuestiones, ¿viste? No es fácil la actividad legislativa, hay mucho trabajo para hacer. Así que no es así, digamos, no es quién digo, presenta proyecto y quién no presenta proyecto. Yo creo que la cuestión es mucho más profunda que esa. Sí, lo que se analiza en la comisión, digo, conozco la actividad legislativa y hemos presentado como vecinos, ¿no? Muchos de nosotros, proyectos de ordenanza. Creo que, más allá de la profundidad, este tipo de preocupaciones quedan como absorbidas por el Ejecutivo y por ahí es un poder importante el Consejo Deliberante, porque representa a todo otro sector que no votó a lo mejor al intendente y que podría tener una actitud más activa con respecto a estas cosas. No sé, presentar mira, alguna yo ordenanza. Creo que, yo ser. Creo que, mira, el Ejecutivo promueve algunas ordenanzas, pero sí. En definitiva los tratamientos, los análisis los hace el legislativo, el pero Consejo puede Liberante. Promoverse, los vota también, sí, para que promuevan ordenanzas. Sí, totalmente, se han promovido ordenanzas. Estamos en un nuevo periodo legislativo que recién comienza. Ayer fue nuestra tercera sesión ordinaria, o sea que, bueno, hay que dar un poco de tiempo también. Sí, no tenemos mucho recuerdo de los últimos 2 años de las ordenanzas que presentaron los bloques propios, ¿no?, del Consejo Deliberante. Bueno, habrá que preguntarle ya a los bloques en particular, ¿viste? Yo no puedo hacer una apreciación general de cada bloque. Sí. ¿Vos seguís en el bloque Cambiemos o ya esto está blanqueado que no...? Yo formo parte del PRO, estoy afiliado al PRO, sigo formando parte del PRO y bueno, estoy en ese lugar. Sí, pero en el bloque, porque la última vez, por lo menos en las últimas 2 años, fue un bloque, digamos, aparte, ¿no?, el tuyo. En algún momento se declaró, esto fue más abierto y blanqueado. ¿Sigue siendo así o pertenece? Mira, yo tengo mi libertad para definir si algunas cosas las creo conveniente o no. Digamos, pertenecer a un bloque no hace que tengas que coincidir 100% con las decisiones. Yo puedo tener mi propio criterio, puedo tener mi propia definición, puedo tener mi propio pensamiento y nadie tiene por qué enojarse, porque se trata de eso. Sí, seguramente hay puntos aquí en común. Lo que dijo el intendente acá fue que hasta el martes previo a esa reunión tu actitud había sido de decir, afirmar que iba a ser María Gabriela Negri la presidenta y estar dentro del bloque, por eso pregunto. Pero no fue así, pero es que no fue así. Es que digamos la verdad, digamos las cosas como son, digamos la verdad porque no fue así. No fue así. No, yo me no llevé acordabas. La sorpresa, yo me llevé la sorpresa en el Consejo Deliberante de que ese mismo momento iban a hacer la sesión preparatoria. Sí, eso yo todos. Había pedido licencia, me incorporé recién ese mismo día, que fue una sesión extraordinaria. Y no habían tenido reuniones previas para acordar no como bloque. No habían tenido reuniones. Entonces no es un bloque común, digo, porque ellos sí habían tenido reuniones. Ah, bueno, habría que preguntarle a ellos. Está bien, no, por eso, para blanquear, evidentemente no hay, porque un bloque se reúne por lo menos previamente a la primera sesión, ¿no? Y bueno, a mí, si sea ellos se reúnen, a mí no me llama. Está bien. Bueno, queda claro, más o menos, dentro de lo que se puede. Hernán, te agradecemos mucho esta comunicación, sabemos que estás ahí en pleno trabajo, así que te mandamos un abrazo. Te mando un beso. Dale, hasta luego. Ahí estaba el presidente del Consejo Deliberante y titular del bloque del PRO, aquí en Capilla del Monte, Hernán Juárez, conversaba con nosotros.